Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y un gran tema de cada día es tener la posibilidad de acercarnos al humor, de reírnos, de evadirnos de los temas de todos los días. Y este fin de semana, allí en Enjoy Punta del Este, va a suceder eso. Vamos a tener humor y motivos para reírnos. ¿De qué se trata la propuesta? ¿Y quiénes están integrando esta propuesta? Entre ellos está alguien vinculado al humor en nuestro país, un hombre muy talentoso como Sebastián Almada, con quien estamos en comunicación en este momento. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien, por suerte. Todo bárbaro. ¿Qué preparativos tienen para llegar a Punta del Este este fin de semana para hacernos reír, Sebastián? Bueno, el preparativo es ir con la expectativa de llenar la sala, como venimos haciendo en esta gira tan linda que estamos haciendo con Tartagua, y después está tan bien armadito y ya venimos con muchas funciones, así que es ir a divertirse. Lo logramos, ¿no? Nosotros divertirnos mucho y también el público, que es lo fundamental en esto. La verdad que no más que ese preparativo, ¿no? Estar contentos de llegar a una ciudad tan hermosa, a una sala tan linda ahí en el Enjoy. Contanos por dónde han estado, cómo los ha recibido el público, en qué consiste Tartagua. Tartagua es un espectáculo humorístico, musical, te diría, tiene algunas partes musicales. A ver, el que le gustaba el viejo Videomatch tiene alguna reminiscencia a aquel Videomatch de los 90 por algunas cosas que hacemos, pero lógicamente todo se basa en, no hay un hilo conductor, pero todo se basa en el humor y cómo nos fuimos deconstruyendo en el humor y en la sociedad, ¿no? Tocamos, el leitmotiv diría que es ese, cómo se hacía humor antes y cómo se hace humor ahora, las herramientas que tenemos. Y por eso digo que hay reminiscencias al viejo Videomatch con algunas cosas, pero nos metemos con la inteligencia artificial, que es algo moderno, nos metemos con esta cosa de hablar por Zoom, tener reuniones por Zoom, hay de todo al servicio del humor, y la interacción con el público también es importante, con personajes que andan por abajo del escenario, alguna persona que subimos arriba, tiene de todo un poco. Y el resultado realmente es fascinante, ¿no? ¿Han estado recorriendo Argentina? Sí, mirá, esta gira toca 4 países en esta primera instancia. Ya estuvimos en Uruguay en varios departamentos, después en Argentina también, venimos de hacer Neuquén y el Alto Valle, que es Cutralcó, Villa Regina, General Roca, Chipolete y toda esa zona, una ciudad por día. Acá ya hicimos, bueno, además de 3 presentaciones en el metro que fueron agotadas totalmente, ya hicimos Rosario, Mercedes, Paysandú, ahora hacemos Tarariras, Punta del Este, Colonia, la semana que viene nos vamos a Bolivia, hacemos Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz, después volvemos a Uruguay, hacemos Minas, Rocha, Durazno. Después nos vamos a Paraguay, hacemos 4 días en Asunción del Paraguay, y después volvemos a Uruguay a hacer Trinidad, Florida, y volvemos a Montevideo el 17 de noviembre. Así que, ya te digo, es una gira extensa por 4 países, y a donde fuimos hasta ahora fue un éxito total. Así que esperemos que ahí en Punta del Este también nos acompañe la gente, que se viene vendiendo a un ritmo impresionante, ¿no? Quedan entradas, ya algunas entradas de algunos precios ya están agotadísimas. Sebastián, a lo largo de tu carrera yo te considero un humorista binacional, porque eres uruguayo y nos has hecho reír mucho a los uruguayos, pero sin duda que no solamente te has ganado el aprecio y el respeto como hombre talentoso en Argentina, sino que me da la impresión que la gente te quiere mucho en Argentina. Sí, la verdad así, que sí, el cariño ¿lo es muy sentís? Grande. Sí, totalmente, mucho cariño del público, se nota siempre, ¿no? En un escenario, en la calle, en los canales donde hemos trabajado, la verdad que tuve la suerte de trabajar en, en muchísimos medios en Argentina, siempre me han dado laburo, me siguen dando. Yo estoy haciendo, acabo de terminar una película, dos series, el año pasado otra película, o sea, la verdad que más allá del respeto y por la trayectoria, ya son casi 30 años laburando, el cariño de la gente, ¿no? El cariño es impresionante. ¿Cómo es trabajar con Listorti y Peña? Es divino, es divino, son amigos. Siempre aclaro yo, esto no es un currito que se juntan tres amigos y bueno, viste, vamos a juntarnos y robamos la plata, no, no. Es tremendo espectáculo Tartagua. El primer Tartagua fue escrito en pandemia, lo hicimos por streaming. De ese Tartagua queda poco, quedan algunas cositas nomás. Y después ya decidimos hacer Tartagua para hacerlo presencial con dos amigos, ¿no? Eso es lo lindo que tiene esto también, de poder a esta altura elegir con quién laburar, ¿no? Con grandes amigos que ya cuando pasan de ser compañeros a amigos, ese paso, ese upgrade es espectacular, ¿no? Conocemos todas nuestras vidas, nuestras familias, nos casamos, no tuvimos hijos, perdimos familia, estuvimos felices, estuvimos tristes y siempre juntos. Entonces está buenísimo eso. ¿Por qué el nombre de Tartagua? Tartagua es un nombre que pusimos porque quiere decir carcajada en indonesio. Y buscábamos algo que no se entienda, pues dice que es Tartagua, pero que sí signifique algo. Así que bueno, ahí está el nombre. Ese es el nombre. Bien. Sebastián. Y más allá de este presente, ¿qué pinta el futuro? Bueno, con Tartagua tenemos, ya te digo, una gira larga. Sí. ¿Cómo andas? Una gira enorme y por ahora, viste, uno va teniendo prioridades, ¿no? Por ahora creo que la prioridad va a ser Tartagua y alguna serie, alguna película que ya estoy cerrando, pero por ahora, este año con Máximo 90, terminando el ciclo, programa que hacemos en Canal 10, con Sole Ortega. Uh-huh. Y para el año que viene más series y más cines, gracias a Dios, y Tartagua sigue a full. Me alegra saber que tienes mucho trabajo y que haces lo que te gusta por sobre todas las cosas, que creo que también eso ayuda a sentirse muy bien a cualquier persona. Totalmente. Sí, ha sido un gusto tener esta charla contigo. Está de más decirte que hablo contigo y me acuerdo de tu papá. Y muchas que eso, gracias. Eso es bueno también. Eso es bueno también. Muchas gracias. Sí, sí, obviamente. Siempre el recuerdo y el cariño de todo el mundo. Gracias por la charla y buena función acá en Punta del Este. Nos vemos ahí el sábado. Nos vemos. Gracias. En el show y va a ser un placer estar ahí. Un abrazo grande. Muy amable. Igual para ti. Buena jornada. Igualmente. La conversación era con Sebastián Almada, que estará junto a José María Listorti y Pachu Peña allí en Enjoy presentando Tartagua en este próximo fin de semana. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.